No hace falta que me escribas, es igual. Amor, cierra al salir despacio, para que un buen rato dude si aún estás. Que la suerte te acompañe, que no tengas nunca sombras, que te acuerdes algún día de que aquí pensando en ti te espero sola. Hasta que tú regreses, hasta el día del juicio, hasta el último tren, yo estaré sola, como pájaro en jaula, por si acaso lo piensas y te da por volver. Amor, debes vivir tu vida. ¿Quién soy yo para pedirte nada más? Amor, déjate lo que quieras, que estarás siempre cuidado, ya verás. Que lo bueno sea mucho, que lo malo sea leve, que no tengas miedo a nada, porque aquí pensando en ti te espero sola. Hasta que tú regreses, hasta el día del juicio, hasta el último tren, yo estaré sola, como pájaro en jaula, por si acaso lo piensas y te da por volver. Yo estaré sola, hasta que tú regreses, hasta el día. Como